Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este Indie Podcast Express, no sabemos qué número es, no sé, falta Roddy, que es el que nos cuenta, así que hemos dicho que este es el 6 y algo. Ricky dice que son 6 y 10, 6 y manos, 6 y dedos, 6 y algo. Así que no vamos a meternos ya con el tema de los números, pero sí que vamos a meternos con el tema de las noticias. Y es que os traemos varias noticias del mundo del videojuego, candentes, divertidas, algunas curiosas. Y la primera, podemos decir que es la mamporrera también para empezar el Express, es que todos aquellos que seáis religiosos, para ser más concretos, que seáis católicos o cristianos, seguramente os gustará la noticia que os voy a decir, y es que va a aparecer un videojuego llamado The Bible, la Biblia, que va a ser una adaptación literal de la Biblia que podremos jugar en Steam. Básicamente el juego no es que seas tú un Jesucristo dando hostias a diestro y siniestro, que estaría guay, la verdad es que eso molaría. Para eso también va a haber un juego que se llama I Am Jesus Christ, que podremos llevar a Jesús, pero no, este es una simple Biblia que nosotros podremos ir leyendo en el Steam, la novela cinética, pero que aparte también van a haber como diversos elementos interactivos, como podría ser preguntas, un concurso tipo trivial y cositas que puedan hacer que nos enganchemos un pelín más a lo que viene siendo la historia de Jesús y apóstoles y toda la historia de la creación del mundo bajo el punto de vista de los cristianos. Así que no sé qué opináis vosotros, si está guay, es curioso. También es verdad que no sé, estamos en una época donde se supone que la religión está teniendo menos influencia, se supone que no tanta influencia como podía tener hace años, y están apareciendo bastantes juegos, varios juegos, como por ejemplo el que he hecho de I Am Jesus Christ, este de la Biblia, otro que también saldrá en creemos que en breve, llamado el Pope Simulator, no sé si se ha salido ya, pero bueno, que digamos que parece ser que los amantes de la temática bibliesca o cristiana están de enhorabuena. No sé qué opináis vosotros, chicos. Tenemos hoy con nosotros a Ricky Snide y Alexis, Cron86, ¿qué tal? Nada, buenas noches, chicos. Yo un poquito lo que comenta Hamu, pues mira, otro juego que no sé lo que va a aportar, la verdad, el tema de jugabilidades y demás, no sé cómo será. Será un tipo cuento, tú lees y tienes una parte interactiva o algo así. Pero lo que no creo que vaya a ser, sea algo transgresor. Yo creo que va a ser un juego muy formal, no quiero ofender a nadie, ofendiditos hay por todo el mundo. Y con el tema de la religión, tú sabes que al final no puedes hacer humor con ella, porque haces humor, bueno, con la católica se meten más que con la islámica y demás, eso es un hecho que está ahí, pero no creo que vaya a ser algo que vaya a aportar algo diferente, un punto de vista diferente, algo que vaya a pasar nunca mejor dicho a la historia o algo así, y yo creo que va a ser una pena, porque al final yo creo que se va a quedar en lo básico y no va a aportar nada diferente, o a mí me da esa sensación, o sea, que no... Debería ser algo diferente para que capte la atención de la gente. Pero si no, al final se quedará en la curiosidad, en juego de la Biblia, la religión. Y ya está. Y no aporte mucho más que eso. Hombre, a ver, sí. Poco transgresor va a ser, porque básicamente va a ser una Biblia interactiva con preguntas. Pues sí, la verdad es que no va a tener, creo yo, una incidencia muy importante. No sé qué opina Alexis. Buenas noches. Primero creo que ya que va a tener logros y demás, debería estar cuantificado en cantidad de pecados perdonados. Es decir, que puedas ir al confesionario y que te diga ¿qué hiciste? No, le robé las monedas a un ciego. Bueno, vas a tener que conseguirte el logro de... o tantos logros. O asesines, no, vas a tener que platinar la Biblia o si no, al puto infierno. O que sea al revés, ¿no? ¿Cuántos logros claro. llevas? Hostia, pues me he sacado 2 de oro y tal. Hostia, pues mira, hoy puedes hacer... Te dejo hacer un pecadito. Claro, un pecadito permitido. No, yo creo que va a ser muy como dice Ricky, ¿no? Muy, muy en la línea de algo bastante aburrido. Si fuese un juego más que lo vive un poco más de acción y no tanto, tanto leer, podría estar interesante. No sé si tanto el Nuevo Testamento, que es bastante más aburrido que el Viejo. El Viejo Testamento tiene ballenas que se comen gente, personas que se convierten en sal, tiene orgía gigantesca, digamos, como entretenimiento. Digamos que el Antiguo Testamento lo podría hacer Rockstar, tranquilamente. Coño, el Antiguo Testamento con las plagas, Moisés saliendo las aguas, joder, tiene muerte, la verdad que está guay. Tiene más chicha, pero bueno, este nuevo sí. Y encima va a ser tipo novela visual, así que no sé, a ver qué engagement ponen para poder enganchar. Ahora que lo estaba mirando así un poco tontamente, pero el que veo que tiene al menos sí que me ha despertado curiosidad es el que he dicho último, el Pop Simulator, que en el momento no ha salido, que es un simulador de ser tú el papa, por lo que estoy viendo, pero que aquí pone que toca varios temas de la fascinante historia del papado en la segunda mitad del siglo XX, con aventuras, intrigas políticas, dilemas morales. No sé, la verdad es que y sí que hay imágenes de juego, parece ser en primera persona, pues supongo que sea en el Vaticano y demás, pero que, no sé, pinta cuanto menos curioso el Pop Simulator este. Y ojalá que triunfe para que después hagan una segunda parte y sea una precuela de la época de los Borges. Estaría bastante guay. Sí. Pues bueno, continuamos con juegos. Uno que no sé si habéis hablado, o sea, habéis oído hablar de él. Bueno, empiezo. No sé si habéis visto mejor algo de este juego. Lo comentamos en su momento. Nos esperábamos, pues la verdad, que algo bastante mediocre, por no decir malo. Y por lo que parece ser el último juego de Sonic Frontiers, no está tan mal como parecía en un principio. Por lo visto parece que es un juego divertido, es un juego que tiene una fuerte carga narrativa en comparación con los juegos de Sonic, con un control divertido, parece ser también que bastante grande, un mundo grande donde se puede investigar bastante, donde se puede explorar. Pero bueno, no es un juegazo, gráficamente pues deja bastante que desear. Quizás hace alguna un poco repetitivo. Yo no lo he visto del todo, pero en su momento dije que me parecía bastante vacío. No sé si se mantendrá esa sensación en los escenarios. Pero bueno, no sé si vosotros habéis oído algo, habéis visto el juego o tenéis intención de darle caña. Hombre, yo jugarlo te digo desde ya que no creo que me anime. Luego dentro de un mes te diré que me lo pasé y voy a hacer análisis. Pero bueno, aparte de eso... sí es verdad que un poco lo que he estado leyendo, bueno, más que leyendo, escuchando un poco de la gente de la prensa y demás, que es que la gente comentaba que la propia Sega ha maltratado su propio producto. Es decir, nos sacaron el trailer que es nefasto, que lo veíamos todos y decíamos, pero what the fuck, qué puta mierda es esta. Y luego las previews del título, había gente que lo decía, dice, tú coño, el juego es divertido, el juego es entretenido, no es lo que nos mostraron. Entonces claro, si tú te quedas con esa sensación del tráiler que viste, dirás, buah, vaya puta mierda. Y luego ves las notas y dices, tú coño, están rondando casi el 8, al menos en Vandal le pusieron un 7,8 o algo así, me parece que fue. En Vandal tiene un 7,8, correcto. Exacto, por eso te digo, dices tú, vale, los gráficos no es lo más puntero, hay cosas que están muy bien, cosas que no están nada mal, y sirve un poco como base o punto de partida para los futuros juegos de Sonic. Es decir, vale, has creado una base, has creado cosas buenas, cosas no tan buenas. En el Sonic Frontier 2, mejóralo, o sea, lo tienes fácil. Sabes dónde están tus puntos flacos, mejóralo y a lo mejor vas a tener un juego de 8,5 o 9. Que para hacer un Sonic en 3D y yo haciéndome una paja mental de un par de años, joder, ver un Sonic 3D que le den un 9 el día de mañana. Me cago en la puta, eso tiene que ser lo puto más grande. Después de un Sonic Adventure, que ese juego salió hace más de 20 años. O sea, que es pronto decirlo, que hace más de 20 años que un juego en 3D de Sonic no da una buena puntuación. En contrapartida, el Fontanero pues ha tenido todo éxito. Entonces yo espero que por ahí Sega aprenda un poco la lección y coja nota de este título. Y mira, me alegro que al final haya salido un juego de notable bajo. Y no la mierda que pensábamos que iba a salir cuando vimos el trailer hace un par de meses. convengamos que notable bajo para un Sonic 3D. Yo creo que es muy buena nota. Es una muy buena nota, y con lo que sigo. Sí. Yo siempre hablo un poco, en serio, un poco en broma, como hater de Sonic, porque al final no es un estilo de juego que me parece que en su concepción original, digamos, es un juego que se debería sentir mucho más fluido de lo que se termina sintiendo. Incluso los 2D, a mí no me gusta Sonic, no me gustan los juegos. Siempre me termino comprando más juegos de los Sonic de los que alguna vez voy a reconocer. Y digo, no sé, por ejemplo, tengo el Sonic Mania y algunos más en Steam. Y la verdad es que yo en 3D el Sonic Adventure era decente. A ver, no hace falta compararlo con el Sonic 2006, porque ahí cualquier cosa es decente. La Biblia es el próximo GOTY, porque comparado con eso cualquier cosa es espectacular. Pero sí que tiene es muy difícil llevar una experiencia que sea de velocidad y ritmo en esos escenarios idílicos o fantasiosos o con geometrías imposibles y todas esas cosas que tiene Sonic, y que no pierdas el control, la cámara se te va a hacer mierda, y que esté teniendo aceptable, o sea, que esté siendo aceptado, ya con que esté aceptado, yo creo que puede ser una muy buena noticia para los fanáticos del erizo, y que seguramente por lo menos le va a valer la pena echar un tiento. Yo no sé, yo personalmente he visto un poco de vídeo por encima, ¿sabes? De gameplay y demás. Y sigo teniendo esa sensación de que los escenarios los veo muy parcos, los veo muy vacíos. No veo enemigos. No sé, ya te digo, ¿eh? No quiero ahora mismo hablar sin saber. Pero no sé, el primer testeo, el primer sabor de boca que tengo, no es del todo bueno, y ya sabéis que yo soy muy fan de Sonic, que me encanta, y no soy hater, más bien lo contrario, siempre intento buscar el punto bueno, pero no sé, me sigo viendo escenarios muy grandes, que eso sí, pero no, los acabo de ver como que está, no a medio acabar, porque no voy a ser tanto un troll, pero sí como que me falta algo, no sé, seguramente acabé jugándolo cuando baje de precio y cuando tenga un ratito más. Y os diga, porque, hostia, le tengo. Ya no hablaría de curiosidad, no hablaría de ganas, sino hablaría de curiosidad por ver qué tengo. Pero realmente, no sé, no me acaba de. Digamos, yo creo que es de esos juegos, tío, que al final tienes que acabar probando. Si te ha llamado la atención, para salir de dudas, ¿sabes? Porque a mí me da esa sensación de. Te debo hablar y digo, coño, tiene pinta de que tienes que jugarlo para ver si realmente es la sensación que te da o hay algo más. Sí, sí, correcto, correcto. Por eso digo que no quiero ni criticarlo ni alabarlo, simplemente decir eso, que tengo esa sensación un poco agridulce, pero formada por mí, ¿eh? No por nada más. Pero además también creo que es mala, o sea, que han cogido una fecha un poco complicada para lanzar el juego, porque cuando escuchéis esto, el juego ya estará a la venta, que sale justo el día de grabación, el mañana, o sea, grabamos hoy lunes, sale el martes, pero es que el miércoles sale God of War Ragnarok. Bueno, está ahí con Elden Ring, ¿eh? O sea, ojo, porque están los dos ahí, que a mí, mira, ya te digo, ahora mismo, a día 7 del 11, si se lo lleva uno u otro, yo creo que los voy a disfrutar un montón, y los dos tienen muy buena, bueno, los dos creo que va a ser un peso pesado, pero lanzar Sonic Frontiers con un pepinazo, con God of War Ragnarok, que a día de hoy creo que lleva un 93 en Metacritic, ha bajado un pelín, pero bueno, está. Le están cayendo unas notazas, pero bestiales. Hay largo, tío, no sé si. Yo creo que estoy de normal a Vandal y le cascó 9,8, me parece que fue. Son notazas. Estaba un 90. Mira, ha vuelto a subir. O estaba un 95 y bajó un 94, pero bueno. O sea, está teniendo ahora mismo un locurón. Está muy, muy, muy bien. De hecho, es curioso porque solo está en Metacritic de los juegos de Play 5, solo está superado por uno, y es Elden Ring, que tiene un 96. O sea, o sea, parece ser que nos han sacado un pedazo de juegazo, que ya os digo yo que ese sí que lo voy a reventar. Y la verdad es que, bueno, ya hablaremos de él, porque os vamos a hablar de Ragnarok, ahora que salga, sí, y os diremos qué tal. Pero pinta la cosa muy interesante. No sé si queréis jugarlo, vais a jugarlo o vais a darle un tiempo. No, yo simplemente estoy esperando a que mi hermano me diga, puedes descargarlo para jugarlo. Sí, simplemente eso. Pequeño detalle que tengo ahí. Debería volver a empezar el anterior, que al final lo dejé muy cerca del principio. Y ahí quizá me daría más ganas. Pasa que ya, como pasó tanto tiempo, ya me he comido todos los spoilers habidos y por haber del juego. Entonces, también un poco bajóname de eso. Pero sí, sin duda que va a ser uno de los, ¿no? Obviamente del top del año y creo que los primeros juegos fuertes de la generación. Pues bueno, hablando de PlayStation esta vez, hemos hablado de un exclusivo, algo rapidito. Sonic Frontiers, si mal no recuerdo, va a salir para todas las plataformas, es decir, para los países, desde Play 5, Play 4, PC, Xbox, Switch, o sea, también va a salir para todo. God of War Nova es un exclusivo de Sony de momento. Por lo que dicen, también parece ser que en PS4 se va a poder jugar bien. No estamos parece ser ante un nuevo Cyberpunk, pero eso también es interesante saber que, bueno, con lo complicado que es acceder a esta nueva Next Gen en especial de Sony, pues que puedas tener aún la Play 4 sacando humo y jugando, pues oye, también se va a hacer jugando bien, no jugando mal, ¿no? En plan Cyberpunk, sino jugando guay. Pero bueno, vamos a continuar con Sony, esta vez estamos un poco sonieros, y es que también ha salido, aunque aquí quizá no es ya más tanto para lavarla, sino para ver qué cojones está pasando, y es que ya se ha salido la información que tengo respecto a la PlayStation, la VR2, las gafas de realidad virtual. El nuevo headset ya se ha presentado, estilo muy acorde a lo que es el diseño de la consola, muy parecido también a las VR. Y lo que más ha llamado la atención es que el precio saldrá ni más ni menos que a un módico precio de 600 euros para España, 599,99 euros, y sale a 550 en Estados Unidos, en América. O sea, saldrá 50 euros más. Bueno, sí, 50 dólares que a día de hoy es el equivalente 1-1 dólar euro. O sea, sale más barata en Estados Unidos y a 600 euros en España, bueno, en Europa. Curioso que siempre hablábamos de la conversión 1-1, que si era 559, o sea, 600 euros en un lado, 600 dólares en otro, que siempre salían ganando ellos, pues ahora ya de base, pues como... Por lo visto allí tampoco tienen tanto problema de stock, tanto problema de componentes, tanto problema de unidades de PlayStation, pues ahí se están vendiendo con más soltura. Por lo tanto, eso de añadir 50 euros a la cuenta aquí en Europa especialmente, pues les está siendo muy bien. Así que no sé qué opináis vosotros. Si queréis, bueno, también se ha informado que saldrá con un pack, el Horizon Call of the Mountain, que incluirá el juego de red virtual de guerrilla y costará pues 650 pavos. También tendremos un primer accesorio que será una estación de recarga del mando de PlayStation VR 2 Sense con un precio de 50 euros. Y bueno, que sepáis que eso, que estará para el 22 de febrero y que cuando escuchéis esto seguramente ya se habrá empezado la campaña de reservas porque empezará el 15 de noviembre. ¿Qué os parece esto, señores? Más allá, fuego, ¿no? El que tiene 3.0 y ahora le dejo a Alexis que desarrolle su tesis. Yo lo que veo es un precio razonable, un precio comprensible por la situación en la que está la fabricación de cualquier mierda electrónica. Sabemos que es un producto muy caro, porque las Oculus Quest, las Quest 2, que ahora se llaman Meta Quest 2, pero a nivel tecnología estaban por detrás, si bien permitían cosas, por ejemplo, no depender de otro trasto para tirar algunas cosas muy básicas, a nivel tecnológico estaban un poquito por detrás, y ellos han tenido que subir el precio, 100 euros han subido el precio, lo que ya las pone muy caras. O sea, estamos ante una tecnología que no es cara de fabricar, digo, no es barata de fabricar, que es cara y que no es el mejor momento para tirarse a fabricar mierdas. Ahora, dicho esto, 600 euros más otros 550 en el supuesto caso que la vayamos a conseguir. Es decir, que seguramente te venderán el pack, no sé, un pack 1.100 euros y te están regalando 50 de la PlayStation y la VR2. me parece una, es una locura, va a ser para gente muy muy entusiasta. No me, me imagino mucho, muchas posibilidades de éxito para ese, ese mercado, que no hayan ido por otra cosa. Digamos, si alguien es muy entusiasta de las VR y está muy a tope con la tecnología, seguramente tendrá unas HTC Vive, unas Steam Index, algún otro tipo de aparato ya sofisticado, y tendrá su pepino de ordenador para poder correr, digamos, lo, recordemos que es una tecnología que los juegos consumen muchísimo, consumen mucho para poder ser bien en VR. Pero lo que realmente no me cierra y, o lo que más bronca me da de decir que hay, no, se nota que no hay un mínimo amor por el producto, digamos. ¿En qué sentido es? ¿Cómo a ese precio cómo no te van a regalar el puto juego? ¿Cómo te van a cobrar luego 50 pavos más para dártelo con el juego? Es que no tiene sentido. Ya estamos hablando de una inversión inicial. En el hipotético caso que uno fuera capaz de ir al MediaMarkt, al Carrefour, a cualquier sitio y comprar la consola, que sabemos que al día de hoy eso no es así. Pero supongamos que esté, y que esté al precio oficial, pero tener que gastar 1.200 euros para, si queremos hacer toda la inversión de lleno para jugar el juego, me parece ya, vamos, es un poco la risa y poca fe en que el producto vaya a funcionar, poca fe a que la VR de por sí sola vaya a atraer suficiente gente, y poca fe en el sentido de que no hacen cosas como las que hacen con las consolas muchas veces, de ir a pérdida o a ganar menos o a ver cómo encontrar la vuelta por otro lado. Creo que eso es lo que más me destacó a mí con ese precio. Esperaba que fuera 300 euros, no, esperaba que fueran caras, pero no al doble, ¿no? Sí, es mucho. Es mucho. Es una pasada. Hombre, era de los que lo mismo se lo planteaba con dos premisas. Una, que salieran sobre 300, 350, que yo creo que puede ser un precio más razonable. O sea, lo que no puede ser que este producto o subproducto sea más caro que la videoconsola. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Por mucho que me puedan decir, es que la tecnología que ofrece no se puede vender menos que eso. Vale, bájale las especificaciones, ¿qué quieres que te diga? Porque al final va a ser algo muy de nicho. Aparte de los juegos, que me los vendes también a precio completo, 50-60 pavos. O sea, segundo handicap que tengo, es lo que dice Alexis, 600 euros más 50 para un juego. ¿Cuánto me va a durar? ¿4, 5 horas, 5 horas la experiencia? O sea, si la experiencia es buena, que esas otras. Y los segundos, que saliera un señor del juego llamado Half-Life Alyx. No está ahora mismo. O sea, no tengo el juego por el que me la compraría. Y querías esa inversión, que luego al final te la compras, pillas ese juego y acabarás pillando alguno más de oferta, uno más barato y demás y tal. Pero no tengo aliciente ahora mismo para yo, no tengo ni ganas ni aliciente para decir, te voy a aflojar 600 pavos que me puedo comprar otra PlayStation por si se me rompe la que tengo, o lo que fuera, ¿vale? Y encima no me da juegos que diga, buah, qué pasada, quiero jugarlo. No sé si esto va a ser lo típico, que va a haber especuladores también a gogo desde el minuto uno, con todas estas reservas. Habrá gente que luego las revenda por 1.000, 1.200 tranquilamente, y habrá gente que lo compre por el derecho de tenerlas. Pero muy bien tendrá que gestionar Sony esto para que no se quede un aparato inservible de aquí a 2 años. Es que el problema también tenemos que estamos en un momento de la sociedad que no habrá mucha gente dispuesta a pagar este pastizal. Recordemos que estamos con problemas de suministro, con problemas energéticos, con una guerra en ciernes, con unos precios disparados en la compra, y claro, eso, como bien dice Rudy, es un objeto de nicho. O sea, no es de nicho, ¿sabéis? De gente que realmente le mole el tema, pues por ejemplo, como nuestro amigo Chirchal. Fijaos cuántos somos en el podcast, o cuántos hemos pasado, y cuántos están metidos en la VR. Uno. No es algo que sea, no diría accesible, sino que llame la atención tanto como puede llamar, pues, una Play 5 al uso. Entonces, esos 600 euros ahora mismo pueden representar, pues eso, un mes más de alquiler, 3 meses de compra de comida, yo qué sé. Pueden ser muchísimas cosas. Entonces, Claro, no digo que no los valga, ¿eh? Como decía Alexis, evidentemente que son precios caros, que son precios que bueno, son componentes jodidos y son precios que no es que estén hiper mega inflados o muy inflados. Pero sí que es verdad que ahora mismo, pues creo que estamos en un momento no de bonanza, sino todo lo contrario, como para según qué objetos, según qué periféricos, porque esto no deja de ser un periférico, pues pueda ser. No digo que olvidado, pero sí como dejado en segundo o tercera. Dejado aparte un poco, porque ahora mismo no es el momento. O sea, no es el momento. Pero no sé, veremos lo que pasa en septiembre, en febrero. Vemos también el tema de las reservas, avanzarlas. Yo creo que con tanta tiempo de antelación le da tiempo a Sony a decir si hay mucha reserva o poca reserva para quizá modificar el precio, no lo sé. Pero bueno, ahora mismo, ya digo, creo que es algo que, estando en el momento que estamos, personalmente creo que no será un tiro en el pie, pero sí será un trastabillado. Sí, no creo que sea un tiro en el pie, porque seguramente irán fabricando muy en cantidades muy contadas y no van a ir a pérdida, sacarán el margen suficiente como para que en unos pocos miles de unidades vendidas ya recuperar ese gasto de I más D, pero sí que hay todo un esfuerzo atrás y todo un montón de gente que estuvo trabajando en sacar eso adelante, en que eso funcione y en hostia, porque se va a quedar muy bien dicho, a menos que pase algo muy extraño, yo lo veo que va a ser que no va a conseguir popularizar la VR, y teniendo una base mejor que las primeras VR, porque las primeras VR de Sony eran muy económicas, pero tenía las contras de tener que usar los putos Move y todas esas cosas que echaban un poco para atrás. Aparte eran muy limitadas, vinculadas a una consola muy limitada. Esto teníamos una consola potente, teníamos una tecnología buena, y la verdad que casi que hubiese sido mejor que dijeran, por la situación actual vamos a suspender esto, lo vamos a tener que replantear, lo vamos a tener que revisar a sacar una gafa a 600. Ojo, que a lo mejor después nos sorprende, hay muchísimas reservas, se populariza, empiezan a haber third party desarrollando para Sony, se traen al Ali, se traen las cosas que hacen falta y después termina bajando los costes del proceso Sony y consiguiendo meterla un poco más barato, pero no tiene buena pinta, por lo menos el arranque no tiene buena pinta. Mira, aparte luego esa pequeña polémica que hubo con los juegos de la VR1, que si eran no eran compatibles, luego que sí, pero mediante no sé qué historia. Entonces, claro, tampoco ayudas a que la gente que ha apostado por esto dé el salto, porque si tú, yo tengo una batería de juegos que lo mismo no me valen para la VR2, que luego que sí, que luego algunos. O sea, hay una noticia ahí medio enfarragosa que a mí no me ha terminado de quedar claro si todos los juegos eran compatibles, porque primero dijeron que no, luego que sí, luego que había que hacer no sé qué software, y al final no sé en qué punto se quedó. Pero es que claro, si tú has hecho una inversión o has comprado unos juegos y luego no puedo dar el salto al siguiente porque es que pierdo todo lo que tengo, que lo mismo me quedo donde estoy y no compro la nueva. Entonces claro, si no ayudas también a la gente que ha apostado por esa tecnología a dar el salto a la VR2, diciéndole, oye, todo tu catálogo que te has comprado lo puedes jugar en la otra. Hostia, de puta madre, vendo esta, saco algo de pasta, me compro la otra, a lo mejor le saco 100 y pico por esta, una ofertilla que saque por ahí, lo consigo por 400. Coño, dices tú, pues de puta madre, pero es que si no me facilita las cosas, Sony, tampoco la gente va a hablar milagros y a dejarse todo su sueldo por esa tecnología. Totalmente. Y nada, cerrando ya, que bueno, hemos llegado casi al límite, pero creo que nos da tiempo a la última noticia. Y es que pues el debate quizá va a ser un poco debate, no sé si va a conllevar debate o no, pero os lo comento así rápido. Y es que el creador de Journey, Genova Chen, que en su momento en PlayStation pues fue un juego bastante, un indie bastante reconocido, también es el que ha hecho Sky Children of the Light, dice que para él, los juegos como servicio son la manera más saludable de hacer juegos. ¿Por qué comenta esto? Pues comenta en su experiencia como desarrollador, bueno, para poner un poquito en contexto, un juego como servicio sean todos aquellos juegos en el que tú pagas una... Hay varias opciones, pero hay un modelo que tú pagas una cuota mensual, tipo un World of Warcraft, o hay otros que son gratis, pero luego para hacer diversas cosas también tienes que pasar por caja con microtransacciones. Es un juego donde básicamente tú, a medida que estás jugando, vas pagando una cierta cantidad de dinero. Aquí ya pongo usted la cantidad deseada a pagar. Son juegos que no te obligan, y entre comillas, no te obligan a pagar para jugar algunos, pero si quieres avanzar o tener las cosas más rápido, pues necesitas pagar. Como por ejemplo pasa con el Diablo Immortal. Que hemos hablado mucho de este tipo de juegos, mucha gente los ve como algo negativo, pero desde el punto de vista del desarrollador, dice que para él son mucho mejor para desarrollar, ya que son juegos que, como se están vivos en el mercado, están funcionando, pues no tienen, punto uno, una fecha de entrega muy concreta, como puede ser los juegos grandes, un AAA, por ejemplo, un God of War, por ejemplo, como hemos dicho, que tiene que salir en un momento en concreto, que tiene que hacerse, que tiene que salir, que hay que respetar las fechas de previstas, no retrasarlo, el denominado crunch, es decir, que pasen los desarrolladores más tiempo en la empresa del que les pertoca. Y pues eso, lo que significa presiones, malos rollos, gritos, peleas, bueno, todo lo que conlleva cuando se habla de un proyecto importante. Él dice que con estos juegos ya no ocurre lo mismo, porque claro, como tú lo lanzas y el juego está, pues eso, está vivo y va actualizándose, no es cuestión de pelearte con tu compañero para ver qué entra y qué no entra, sino la cuestión es cuándo va a entrar, porque bueno, no hay prisa, ya se pondrá. Por eso es mucho más tranquilo el desarrollo y para él es más beneficioso. No sé vosotros lo que opináis como esto. Sé que es un tema bastante delicado, el tema de los juegos como servicio, pero bueno, visto desde un punto de vista del desarrollo, no sé, tiene, podríamos decir, cierta lógica. Que tiene sentido que así sea, pero está bien la aclaración, digamos, siempre desde el punto de vista del desarrollador. Porque al final los que terminan consumiendo... No es ni todos los casos, ni los ejemplos que voy a poner son necesariamente juegos como servicio. Porque ni Cyberpunk ni No Man's Sky a lo mejor no están dentro de esa categoría. Aunque sí que Cyberpunk se quiso hacer desde un principio con un juego como servicio. Y después dijeron, no, reculemos porque esto no va a seguir creciendo. Pero sí que hay veces que por un lado se termina teniendo un juego que puede ir creciendo. Lo cual puede ser un Sea of Thieves, por ejemplo, que cuando salió estaba completamente vacío, o un Overwatch 2 que salió con bastante queja de que tiene algunos huecos, al margen de los problemas del servidor y demás, de cualquier cosa de ese largo, ¿no? Pero la ventaja que tiene el juego con servicios es que se puede ir mejorando, se puede ir arreglando, y hemos visto casos de esos y casos muy muy buenos. El problema es que el consumidor al final termina teniendo una primera experiencia mala, ni hablar si ha pagado, como en el caso de Cyberpunk. Entonces una experiencia mala, un primer contacto negativo, y luego tiene que quedar a la santa fe de que la compañía vaya a cumplir su promesa, y que le pregunten a los que están esperando el multijugador de Halo, el multijugador local de Halo, a ver cómo va esa promesa o las temporadas de Halo que habían prometido que deberíamos estar ya por la tercera, creo, y creo que están por la primera. Entonces, pero para el desarrollo entiendo que sí. El tema es que para el consumidor, y quedamos aún más a merced de lo que decía hacer la empresa y de aguantar las ganas hasta que el juego esté en un estado que nos parezca disfrutable. Bueno, quiero matizar un poquito el tema de Halo, que ya teóricamente, no sé si este mes ya sería lo que es el cooperativo. Pero claro, yo el cooperativo de la campaña de Halo no lo consideraría como un juego de servicio. Otra cosa es el multijugador, que es gratuito. Y entiendo que sí me da servicio en el sentido de que me va ampliando mapas y demás historias que todavía no lo he hecho después de más de un año. Se me ocurren casos negativos, por ejemplo, dentro de lo que viene siendo juegos de servicio, que es que encima pagas, porque esa es la otra, Monique, no todos los juegos de servicio son gratuitos, no hay... No, ya lo he dicho que no son gratuitos, hay algunos que sí, el WoW por ejemplo no es gratuito. No, como en mi caso, 30 euros por el Battlefield 2048, que tenía que dar servicio y demás, ni servicio ni mierda, y a la semana desinstalado de mi consola, y no sé ni cómo estará ahora mismo, ni cómo no, y ni me importa, no es un juego que voy a perder el tiempo. Entonces yo ahí ya palmo pasta. Otro ejemplo negativo es el Babylon Falls, de que salió en PlayStation. Juego de servicio orientado a tal, y en febrero capan ya los servidores. Pero, por otro lado, hay ejemplos positivos. Va a ser, por ejemplo, el caso de Destiny 2, que te aporta temas gratuitos y luego te sacan contenido de pago. Oye, ¿tú quieres ampliar con esta campaña un poco más? Págame 20 euros, págame 30. El Forza Horizon 2, más de lo mismo, un juego orientado al servicio, a más eventos, más historias, más tal. Oye, ¿que quieres lo del tema del Lego? Págame. Pero es que aún así yo te voy a seguir dando contenido para que te quedes conmigo. Pero al final eso lo que hace es que al consumidor se quede jugando ese juego y vea los micropagos como algo que no le cuesta hacerlo. Decirle, oye, me apetece esta skin, me apetece tal, qué chulo. Ah, 2 euros. Hostia, que le llevo dando 200 horas a este juego y le voy a dar otras 200 más. Sí, claro, la parte de servicio también ellos la ven, o entiendo que la quieren ver desde ese punto de vista. Es decir, te quiero enganchado a mi juego para que te sigas dejando dinero en él. Ya has hecho un gasto inicial en algunos juegos de 70 a 60 euros, pero yo quiero que te dejes un poquito más, no solo ya en el DLC, sino en estas skins, en estas historias que te voy poniendo. Y para eso tienes que engancharte con contenido de calidad, y es ahí donde juega la desarrolladora para dar esos contenidos y que tú sigas echándole horas y horas y horas a títulos que sabes que a lo mejor pasándote lo principal ya tendrías hecho y vas a otra cosa. Que lo que hacíamos antes, acababas cualquier campaña del Forza Horizon, lo terminabas y yo me iba a otra cosa, no me iba a completarlo. Ahora no, si quieres ser completista vas a tener que tener muchas más horas y ya al final te vas enganchando y pasando por caja con micropagos. Es que aquí hay temas interesantes a comentar. Recuerdo hace muchos años, y no sé si Rikis coincide contigo, ¿no?, que fue cuando empezamos a hablar en Mary Station, en el podcast, imagínate, se hace años, años y años y años, y se trató de un tema de si estábamos a favor de los DLC. En aquel momento el DLC también era súper, súper, súper, súper criticado. Y nosotros dijimos una cosa que decía, hostia, y luego decían, bueno, pues ganamos el debate, y era que DLC sí, de calidad. Pues yo creo que lo que un poco siguiendo lo que dices tú, o sea, si tenemos un juego como servicio, pero con un juego que ofrece una experiencia jugable buena, que tú dices, vale, por ejemplo, da igual que sea un freemium o que empieces a jugar gratis y luego tengas que pagar esa parte, porque yo entiendo que todo el mundo que hace algo, pues oye, tiene que tener un beneficio, evidentemente, eso es lógico. Que se aprovechen del free to play para luego meterte pasta, o sea, cobrar hasta, vamos, hasta por respirar en el juego, eso no. Pero cuando tú estás jugando un juego, le estás echando muchas horas y dices, hostia, pues tengo ciertas cosas que quiero, puedo pagarme, porque al fin y al cabo me he dejado solo 10 euros, tampoco lo veo tan mal. El caso que más recuerdo es el del LOL, que fue uno de los primeros de decir, hostia, te ofrezco un juego gratis. No es un free to play, no es un pay to win, pero el que quiera pagar por skins o cosas que sean estéticas que no afecten a la jugabilidad, bienvenidos sean. Y a mí eso me parece chapó, porque da igual que seas un tío que tenga 10 años de experiencia como uno que tenga 10 minutos. Por experiencia ganará el de 10 seguramente, pero oye, el otro tiene una oportunidad. Ahora hay juegos que dices, es que es imposible, yo voy con la pistola de los chinos y aquí me viene uno con el hiper mega blaster mástico a la alfalfa que dices, de un tiro me revienta porque claro, ha pagado lo que no está escrito. Pero yo creo que es verdad, amo que te interrumpa, tío, pero yo creo que al final lo que acabas de comentar antes con el LOL, dice uno que lleva 10 años y otro que lleva 10 minutos, en temas monetarios al final el que lleva 10 años y valora el dejarse dinero, que lleva 10 minutos no, por lo tanto, ahí está la magia o el buen hacer de la compañía en ofrecerte cosas de calidad para que te quedes y que al final rompa esa barrera inicial que tú tienes de, vale, yo he pagado por esto, ¿me voy a dejar más dinero? Claro, claro. De normal la respuesta es no. No, yo ya me he dejado 80 euros, que es lo que cuesta un juego de PlayStation 5 ahora mismo. Pero si me sigue enganchando y sigo jugando, y llevo ya 70, 80, 100, 120 y quiero seguir jugando más, a lo mejor esa skin ya no te parece tan cara por 3 euros. Claro, por eso digo que por eso, es un poquito lo que hablamos de los DLCs, que habían DLCs, joder, como los del Borderlands, que alucinamos, o los de Alan Wake, por ejemplo, me viene de esa época esos DLCs que dije, hostia, es un contenido bestial, y luego DLCs de mierda, como los famosos trajes del Street Fighter, que ya está en el disco, el caballo del Oblivion, que era como para pegarle un de hostias, o como en el Asura's Wrath, creo que era, o el Prince of Persia, que el DLC era el final del juego. No, eso no. O sea, hago lo mismo. O sea, juegos como servicio sí, pero que tengan ese contenido interesante, divertido, y que no sea un sablazo al jugador. Y que después también, pues, entiendo las palabras que del creador de Journey, que hay mucha gente que se la ha lanzado al cuello, pero yo digo, no lo veo tan descabellado que este hombre diga eso. Sí, es que al final, desde el punto de vista del desarrollador, es probable que ocurra. A ver, que también pasarán por... dependerá del estudio, ¿no? Habrá estudios que se van igual, pero sí es cierto que se lo pueden tomar un poco más laxo al tema, o que pueden decir, bueno, no nos rompamos la cabeza con esto, lo agregamos luego, aseguremos de que esta parte funcione mejor. Entonces, que el desarrollador termine entregando algo con lo que está conforme, por lo menos a nivel funcional, y que luego tenga para seguirle agregando cosas o pulir cosas. Digamos, sí que debe sentir. Claro. A nivel de desarrollador. Sí. Exacto. Y Rodichi, ahora que está por el chat, nos comenta que también, pues, tener en cuenta el género o tipo de juego. Por ejemplo, juegos de lucha con más personajes, juegos de historia que te queda un papel claro. Es decir, lo que dice Rodichi, un poco lo que estamos diciendo. Es decir, depende de qué juego. Pues estamos hablando, me invento un Mortal Kombat, de un nuevo Mortal Kombat, vale, que sea de este estilo, juego como servicio. Tú pagas una cuota, o pues pagas una cuota, pues pagas un precio inicial, y luego, pues, te van saliendo X personajes con el tiempo, nuevas formas de, o sea, nuevas temporadas. Cosas que, lo que dice Ricky, es, hostia, pues es que no me importa pagar 15 euros porque sé que esos 15 euros me van a dar a lo mejor 50 o 60, 80 horas de vicio. Oye, pues venga, pa'lante, bienvenidos serán. Ahora, si te están quitando cosas del juego para vendértelas después, como hacían antes con los DLCs, pues señores, no, así claro. Y critiquemos lo que hay que criticar, pero bueno, defendemos, en mi caso, lo que podemos defender. Esto, pues, tampoco me parece algo tan para lanzarse al cuello. Así que yo creo que, viendo vuestras caras y la mía, que ya estamos un poco cansados, va siendo hora ya de ir cerrando. Ha sido un podcast, no ha sido muy de los cañeros de Indie Podcast, pero creo que hemos tocado un poquito de todo. La verdad es que, así a lo tonto, hemos tocado que si juegos, que si noticias del mundo real, periféricos, o sea, el mundo real, el mundo actual, o sea, un poco de todo. Y no está ready, que den por culo con el Bayonetta, o sea, de puta madre, es el programa perfecto, de hecho. Iba a estar dentro del programa de visitado Roy, ¿eh? Ya veré la semana que viene si vengo, que se habrá acabado el Bayateta, y escucharlo en la chapa, tío. Uf. No sé yo, ¿eh? No sé si venéis. Yo no sé si estaré, porque me mudo al final y no sé si podré tenerlo todo preparado para el lunes que viene. Si no, en dos semanas seguramente sí. Pues nada, Ricky Knight, un abrazo muy fuerte y merci por pasarte una noche más. Nos vemos la semana que viene, si todo va bien. A ver qué se cuece por estos lares. Que ya, si todo va bien, el God of War estará bajado el miércoles. Calla, perra. Yo también. Nada, Alexis, un abrazo muy, muy fuerte. Y nada, nos vemos también en un ratico. Hasta luego. Hasta luego. Sin mucha vuelta para el cierre. Que, bueno, creo que las caras hablan por sí solas. Pues en todo. Pues nada, familia, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por pasarse una noche más a estar con nosotros en el podcast Indie Podcast. Hoy ha sido cortito, pero con mucho tema. También me gusta. Y un abrazo a Roddy, que ha sido el único que ha estado hoy con nosotros hablando por el chat. ¡Qué tristeza! No porque sea Roddy, sino porque sea el único. Así que nada, un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Adiós.